Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Galería Arte Actual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales presenta el Guitar Lab el 29 de mayo a las 18 horas en la Sala de Eventos de la Galería. La muestra contará con la participación de varios artistas que realizarán un laboratorio de experimentación musical a partir de la improvisación. En el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el cuarto Festival de Danzas Bolivianas 2014 el 30 de mayo a las 19 horas. El evento contará con la participación de cerca de 300 bailarines y 22 grupos que interpretarán lo mejor de la danza boliviana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.